quedaron con los jueces. Sí, tal cual como lo planteabas vos, el viernes se realizaron las asambleas resolutivas a lo largo y ancho de la provincia, que determinaron la aprobación por mayoría de la recomposición salarial, que es un 18,1% hasta el mes de septiembre, con una reapertura para el último cuatrimestre del año, que entendemos que en definitiva es la cuestión más importante del acuerdo, en relación sobre todo al proceso inflacionario que se va a dar para el segundo semestre del año. ¿Se pudo romper ese techo que había puesto la Nación, incluso el propio gobernador de la provincia? Sí, me parece que es importante, digamos, no es la primera vez que no solo el sindicato, sino que los demás sectores rompen este cerco o esta aspiración a la cual se pretende subsumir a los trabajadores a un salario de pobreza. Obviamente viene de la línea del gobierno nacional. En relación a eso, no es menor, digamos, que se haya firmado el pacto fiscal y de esa manera se intente poner un techo a todos los trabajadores, la cuestión salarial, pero por sobre todas las cosas me parece que no es menor que formó parte de ese acuerdo fiscal el empobrecimiento, digamos, de los sectores más postergados, como son los jubilados y también otros sectores. En ese sentido, nosotros avanzamos firmemente, en este momento fue un acuerdo sectorial, pero no descartamos que para el segundo semestre podamos unificar, digamos, con los demás sindicatos para encarar todos juntos lo que viene. ¿Qué significa para el sector de trabajadores judiciales que cobra menos? El sector de los trabajadores que cobra menos quedaría con un sueldo de bolsillo de 25.508 pesos. Nos parece que es un sueldo digno, pero tenemos la obligación de no perder poder adquisitivo y en este sentido vamos a ir trabajando para que los trabajadores del sector, digamos, puedan ganar un poco más. ¿Se puso fecha en este acta, o seguramente ahora se va a firmar, de cuándo es la próxima reunión? Decías que se va a acordar para el último cuatrimestre, pero digo, ¿hay una fecha concreta, no? No, digamos, la cuestión siempre ha arrancado, en este caso, primero de septiembre, primero de octubre. Bueno, esas son las fechas que estamos manejando como para poder avanzar de manera concreta. Una cuestión es la charla formal en relación a la paritaria, pero obviamente nosotros seguimos monitoreando el proceso inflacionario porque no es menor, digamos, la pérdida de poder adquisitivo que tienen los trabajadores y la seguiremos monitoreando de acá a septiembre también. Además de lo salarial, ¿otros puntos quedan por discutir? Otros puntos, se ha avanzado en el reconocimiento de gasto por guardería en 4.480 pesos por niño menor a 5 años. Para toda la provincia y de manera general en 4.840 pesos por la zona andina, atento que tiene un costo diferenciado. También hay otros acuerdos que seguramente van a ser ratificados, que tiene que ver indumentaria para el sector de choferes y también para el sector de notificadores, situación que vamos a intentar avanzar en este tiempo. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, la palabra de Pablo Barreno entonces, así, secretario general del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la provincia, y estos acuerdos a los que llegó este sector de trabajadores, rompiendo el techo, como decía recién sí. Barreno, de ese 15% que impuso Nación, que intentó respetar también el gobierno a nivel provincial, pero que bueno, en el caso del Poder Judicial se ha podido romper y además lograr otros acuerdos que son muy interesantes y que suman, digamos, al bolsillo del trabajador judicial en este caso. Interesante lo del aporte para guarderías y también el aporte para indumentaria para determinados sectores de los trabajadores judiciales, cosa que lamentablemente no se logra en otros sectores de la administración pública rionegrina, pero bueno, marcan de alguna manera desde el CITRAJUR un camino que es interesante, ¿no es cierto?, para lo que vendrá en los próximos meses de discusión salarial. Buenísimo, bueno, Américo, muchas gracias. Muy bien, hasta luego. Bueno. Bien, perfecto, Américo. Nos vamos entonces. Sí, ya nos vamos. Se viene el encuentro con amigas y con amigos. Así que, bueno, los invitamos a seguir compartiendo la mañana de Radio Encuentro. Chau.